de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intrui vo altare Dei, ad Deunque letificae juventutem meam. Judicame Deus, elicende causa meam de gente non santa, a fomine nique et doloso irremi. Quia tu es Deus, fruto domea, quare meo repulisti, e quare trisi sincero, dona afflicit mei inimicus. Imitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam et aduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque letificae juventutem meam. Confitavor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espero in Deo, conado confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque letificae juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria, semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducat Tea vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolis, Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem de remissionem peccatorum, nostrorum tiba nobis, Omnipotens et Misericors Dominus. Amen. Deus tu, converte subificanos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sancta in sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita in sanctorum tuorum, con reliquia exunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Quasimodo geniti infantes, alleluia, rationabiles sine dolo la concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo, adiutorum nostro, jubilate Deo, Iacob. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto,

Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas, ac oblationem in quantibio offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domini nostri, et in urem veate Maria semper virginis, e veate Gioane Battiste, e Santorum Apostolorum petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis satana salutin, et ili pro nobis in titere dignitum in celis, quod in memoria animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in meo nos vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe munera, Domine, quos sumus exultantis ecclesiae, et qui causant tanti gaudia praestitis ti, perpetua fructum concedere laetitia, per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, vescun Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es secune salutare, de quid in Domine omni tempore sed hic ac potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum est Christus, isi enim veris es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo desusisti, et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris totor veterrarum, una confamulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et antistite nostro, et omnibus ortodoxis, a tu catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis cognita est et nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in communitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenetricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veturum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobis, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur, oblationem servitutis in nostri, sed escunte familie tue quos mus in Domine, o placato esas chipias, diez que nosotros en tu apache disponas, as que afeterna de nación en nos eripi, et in retorum tuorum juves creer numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptablenque facile digneris, un novis corpus, e sanguinis via dilettissimi fili tui in Domini nostri Gesù Cristi. Qui prisequam, Pater etur, accepi panen in santa sacca bene a lues manus suas, et lavatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti. Divi gratias agens, benedixit, feregit, te ditque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate in soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum est, accipes et tum placarum calicem in santas, ac veneres manus suas, et in tibi gratias agens, benedixim, deditque discipulis suis dicens, accipite et bite esse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec utcusque in facilitis in mea mortian facetis. Undet memores in Domine nos servitues et del ples tua santa Iesu Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec nos et ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis. Offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixac sereno vulto respicie digneris, et accepta vere, sicuti accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificio patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus, sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos omnipotens Deus, iuve che perferri per manus santi angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omni redemptionem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos pececerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine, et omnibus in Christo cocentius locum refrigeri, lucis et pacis, ut in duia deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demulit de miserationem torren esperantibus, partena liquam, et sudet retrane digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in decoro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus larditud admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est ibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, prônia sécula séculorum. Amém. Oremus, precede salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quoesmus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrix Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccatus simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum et cum Spiritu Tuo, et comix consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, via cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod noi adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus ingratis meis et universis malis, et facmi tuis sempre mandatis, et a te nunca separati permitas. Quic in Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicio et condenatione, se protipo dati prosit mi, adudamento mentis et corporis, et amedam percipienda, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et in nomenem Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sutetum meum se tantum diverbo e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare sacipet et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et definimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, qui sua anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et in mui temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et pressa tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Mite manum tuam, et cognocce loca clavorum, alleluia, et noli esse incredulus, et fidelis, alleluia, alleluia. Oremus, quaesumus Domine Deus noster, usaca santo, mysteria, que pro reparationes nostre munime contulisti, et presen nobis remedium esse facias et futurum. Per Domine nostro Gesù Cristo, Figlium Tuum, qui te conviviterina del Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, et missa es, alleluia, alleluia, Deo gracias, alleluia, alleluia. Placiativis in la Trinitas, osecium sepultis meat presta, un sacrificium cotoculis tui majestatis signido otuli, divis in acceptabile mi, quet omnibus procibus lotuli, sit miserante papissabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, in iso Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per iso fata sunt, et in iso fatum est, in illo quod fatum est, in iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebris eam non comprenderunt. Fuit omissus a Deo, qui numero era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium per iberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venienti in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per iso fatum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, sui eum non receperum. Quod quotem receperum eunt titeis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et in verbo caro fatum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.